que nosotros tenemos algunas zonas que, por el número de incendios que tenemos y por la potencialidad del daño, son más prioritarias. Y bajo ese aspecto nosotros pretendemos, digamos, intensificar nuestra labor conjunta con Carabineros en aquellas zonas que son de mayor importancia en la región relacionadas con el tema de incendios forestales. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos claramente tres zonas identificadas que para nosotros son prioritarias. Y una tiene que ver con el sector de Placilla, que es donde se produce la mayor cantidad de incendios. En segundo lugar, todo lo que es al norte, porque ahí los incendios que se producen potencialmente son muy peligrosos, porque llegan a las poblaciones. Y el otro sector es el sector de Laguna Verde, que nos tiene bastante preocupado porque hay una población que ha ido creciendo y que se ha instalado, digamos, entre medio del bosque. Por lo tanto, requiere, digamos, un cuidado especial. La Carabineros de Chile nos puede colaborar en forma muy eficaz en estos términos, porque ellos tienen una distribución territorial que es mucho mayor que la que tenemos nosotros. Y bajo ese aspecto es importante capacitar, estrenar al personal de diferentes reparticiones de Carabineros, de tal manera que todos estemos utilizando los mismos criterios y la misma forma de ver el problema de incendios forestales. Bueno, en la provincia de Margarita hay una situación bien particular, porque hemos detectado, a través de los antecedentes que nosotros tenemos, que hay una intencionalidad manifiesta y por lo tanto en esas zonas, especialmente en la comuna de Villa Alemana, Limache y Quilpué, necesitamos intensificar en la labor, digamos, preventiva, de tal manera de que este periodo de incendios forestales que está pronto a iniciarse, no tengamos los problemas que tuvimos el periodo pasado.